Segunda parte del capítulo 56 del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En un ancho y magnífico dormitorio, en un no menos ancho y magnífico lecho, dormía, mejor dicho, estaba acostada la hermosa duquesa de Gandía. Desvelábala el cuidado. La espantaba el día en que, no pudiendo ocultar más su estado, la fuese de todo punto indispensable confiar a alguien su secreto. ¿Y cómo hacer creer a nadie la singular manera como había acontecido aquel terrible compromiso? Doña Juana, que era virtuosa y honrada, no podía menos de afligirse amargamente y de llorar al verse sometida a aquella inaudita desgracia. Pidió a Dios que hiciese un milagro para librarla de la deshonra, de una deshonra a que ella no había dado lugar, sino siendo mujer, cuando oyó dos golpes recatados en la puerta de escape de la habitación inmediata. Doña Juana detuvo el aliento y escuchó de nuevo. Pasó algún tiempo y los dos golpes se repitieron. Por aquella puerta, condenada hacía mucho tiempo y demasiado fuerte y bien cerrada para que pudiese libertarla de tener miedo, no podía llegar nadie como no fuese alguno de su servidumbre íntima, que tuviese interés en decirla algo secretamente, sin pasar por las habitaciones donde dormían la dueña y las doncellas de servicio. Doña Juana se levantó, se echó por sí misma un traje y se acercó a la puerta a la que llamaban por tercera vez. —¿Quién llama? —dijo en voz baja. —Tomad lo que os doy por bajo de la puerta y con ello mi corazón y mi alma, hermosa señora —dijo una voz tan desfigurada que la duquesa no pudo reconocer. Al mismo tiempo sintió el roce de un papel por debajo de la puerta. Bajóse la duquesa y tomó el papel. Era la carta que había compuesto para ella el duque de Osuna. Se fue, latiéndola el corazón a la luz, y leyó el doble contenido que ya conocen nuestros lectores. Apenas la leyó rápidamente cuando corrió a la puerta. Necesitaba conocer al hombre audaz, causa del compromiso horrible en que se encontraba. Pero aquella puerta estaba condenada, no tenía la llave, y la duquesa se vio reducida a tocar a ella, a llamar levemente la atención de la persona que suponía al otro lado, pero nadie la contestó. Volvió a llamar y obtuvo por respuesta el mismo silencio. Poco después oyó allá desde el fondo de la calle una voz intensa, dolorosa, que exclamó «¡Adiós!». Doña Juana se precipitó a la reja, la abrió, miró a la calle y vio a lo lejos, en uno de sus extremos, entre lo oscuro, un bulto que desaparecía. Doña Juana permaneció un momento en la reja mirando de una manera ansiosa al lugar por donde el bulto había desaparecido, como si hubiera querido atraerle, y luego se retiró, cerró lentamente las maderas y se fue a la mesa, tomó su libro de devociones, cortó algunas hojas y luego buscó unas tijeras y se puso a cortar letra por letra. Cuando tuvo una gran cantidad, las fue clasificando en montoncitos por orden alfabético, como podría decir un cajista, distribuyéndolas, y cuando las tuvo distribuidas, reparó en que no tenía con qué pegarlas sobre el papel. —No importa —dijo—, aprovecharé el tiempo, escribiré lo que he de copiar con esas letras. La duquesa de Gandía se puso a escribir su original, es decir, lo que debía después componer, y al escribirlo la infeliz lloraba. Cuando estuvo concluida la carta, que no fue sino mucho después del amanecer, porque la duquesa había pensado mucho, había rayado muchas palabras, que por la delicadísima índole del asunto la habían parecido inconvenientes, resultó lo que sigue. Señor, que no puedo llamar de otro modo al que tiene por una casualidad desdichada mi honra y mi vida, que todo es uno en sus manos. Yo quiero creer que sois noble y generoso, y que será verdad que no me habréis comprometido valiéndoos para hacer llegar a mis manos la carta vuestra que contesto, de la liviandad de una de mis doncellas a quien yo creía por cierto más honrada. Quiero creer que ni me culpáis por lo sucedido, ni habréis revelado ni revelaréis a nadie, ni aun a vuestro confesor, lo que sin conocernos ha pasado entre nosotros. En efecto, señor, lo que teméis es una horrible realidad. Soy madre. Por el amor de Dios, señor, ya que lo sucedido no tiene remedio, a vuestro honor me entrego. De vos, que sois la causa de mis desdichas, espero la salvación. Y si me salváis, si nadie en el mundo más que vos puede saber lo que me sucede, si queda secreto, yo os perdonaré. Entre tanto, señor, seáis quien fuereis, noble o plebeyo, necesito saber vuestro nombre, necesito conoceros para no dudar, para no creer que todos los que me hablan conocen mi desdicha. Cuando recibáis esta noche a las 12 mi carta, entrad, entrad como habéis entrado hace poco, y hablaremos con la puerta de por medio, hablaremos y convendremos en lo que hayamos de convenir. Adiós, señor, la desdichada a quien conocéis y que no os maldice, porque no sabe maldecir, que no os odia, porque no sabe odiar. Después de escrita esta carta, la duquesa la guardó cuidadosamente, envolvió cada suerte de letras de las que había cortado en su papel correspondiente y las guardó, cerró asimismo el libro de devociones y se acostó. Algunas horas después, ya muy entrado el día, cuando la despertaron, la dueña más antigua la dijo toda azorada: «Señora, Esperanza de Figueroa ha desaparecido». «¿Qué ha desaparecido, Esperanza?», exclamó la duquesa con tal asombro, tan ingenuo y tan natural, como si aquella hubiera sido la primera noticia. «Sí, sí, señora, desaparecido completamente». «¿Habrá salido...?». «Sí, señora, pero es el caso que se ha dejado su manto». «Esperad, que ya volverá. Cuando vuelva la decís que la despido y que Bustillos corra con lo necesario para enviársela a su padre, con una carta en que se diga por qué la vuelvo». «Muy bien, señora». «Haced que me traigan algo que sirva para pegar papel». Trajeron a la duquesa almidón cocido. «Retiraos», dijo la duquesa, «cerrad la puerta y que nadie entre bajo ningún pretexto sin que yo le llame». «¿No almuerza la señora?». «No». La dueña salió admirada. La pobre duquesa empleó todo el día en componer su carta con las letras cortadas, pegándolas como había hecho el duque de Osuna sobre un papel. Guardó cuidadosamente lo que podía indicar su trabajo, quemó la carta del duque de Osuna y el original de la suya, llamó y comió algo. «¿Ha venido Esperanza, doña Águeda?», dijo mientras comía la duquesa a la dueña que le había dado la primera noticia de la desaparición de la joven. «No, no, señora», dijo la dueña, «ni parece a pesar de que se han enviado algunos lacayos a buscarla. Parece que se la ha tragado la tierra. Será necesario dar parte a la justicia». «No, no, respetemos a su pobre padre. Ocultémosle su desgracia», dijo la duquesa. «Que nadie hable de ello. Ya veremos lo que tenemos que hacer». «Muy bien, señora». «¿Ha dejado su cofre?». «Lo ha dejado todo». «Pues bien, sacad ese cofre, que lo descerrajen delante de vos y que me lo traigan. Yo sola he de verlo». «Muy bien, señora». Poco después, la duquesa tenía en su habitación el pequeño cofre de Esperanza descerrajado. Quedóse sola y fue sacando la pequeña hacienda de la joven. Consistía en escasa ropa blanca, algunos abanicos y otras joyuelas. Pero en un rincón del cofre, la duquesa encontró un pequeño envoltorio, un envoltorio pesado. Le abrió y encontró 15 doblones de oro de la cruz, una rica sortija y una cadena de diamantes. La duquesa lo adivinó todo. «¡Oh!», dijo profundamente, «la ha deslumbrado, la ha engañado, se la ha llevado consigo para que no hable. ¿Quién será este hombre que tan villanamente obró conmigo aquella funesta noche y que con tanta hidalguía cuida de que nadie, ni el aire, pueda sospechar de mí? ¡Oh, Dios mío, si fuera el rey! Dicen que el rey es muy dado a las mujeres, muy enamoradizo, pero el rey no se recataría tanto. No, no. ¿Quién será, Dios mío? ¿Quién será?». Y ni por sueños pasó por la imaginación de la duquesa que aquel hombre pudiera ser don Pedro Téllez Girón. Tan imprudente le creía doña Juana que a habérsela ocurrido aquel pensamiento le hubiera desechado como absurdo. Y eso que siempre tenía en la memoria al duque de Osuna porque le amaba. Pero para ella sola, con un amor encerrado en el fondo de su alma. La duquesa guardó el dinero y las dos alhajas, puso de nuevo en el cofre lo que de él había sacado y mandó que lo pusiesen entre sus cofres de uso diario. Luego esperó con impaciencia a que diesen las 12 de la noche. Poco antes ocultó la luz, se asomó a la reja y esperó. Al dar las 12 se oyeron pasos en la calleja, apareció un bulto y se detuvo debajo de la reja donde estaba asomada la duquesa. Esta, temblando, dejó caer la carta. El bulto la recogió y la dijo con voz desfigurada: Mañana te contestaré, adorada mía. A las 12 echa un cordón donde yo pueda poner mi carta. Y cuando la duquesa, atropellando por todo, iba a contestar, el bulto desapareció. Doña Juana se entró despechada en su dormitorio, se acostó, pero no durmió. A la noche siguiente, en punto de las 12, al entrar el duque de Osuna en la calle, al pararse bajo la reja, sintió abrirla del piso bajo. «Caballero, quienquiera que seáis», exclamó la duquesa de Gandía, que ella era, «escuchadme en nombre de vuestro honor». El duque, sobresaltado, guardó silencio por algunos segundos. Luego, desfigurando completamente la voz, contestó, «¡Oh, y qué imprudente eres, y a qué terrible prueba me sujetas!» «Habladme como queráis», dijo la duquesa, «yo no puedo evitarlo, soy vuestra esclava». «Perdonad, ah, perdonad, señora», dijo el duque, «pero os amo tanto». «¿Y por qué, siendo yo viuda, antes de llegar al punto a que habéis llegado...» «¿No os he dicho mi amor? ¿No es verdad? Sois tan virtuosa, señora, tan insensible». «Soy lo que debo de ser, pero no se trata de eso. ¿Quién sois vos?» «Un hombre que os ama». «¿Os conozco yo?» «No». «¿Ni acudís a lugares donde yo pueda hablaros?» «No». «¿Sois, sin embargo, rico?» «Y noble, pero el ser rico y noble no supone que haya uno de entrar en los salones del rey». «Ah, si sois rico y noble, ¿por qué no os casáis conmigo?» «Porque no puedo». «¿Sois casado?» «No». «Pues si no sois casado...» «Mi cabeza está sentenciada». «¿Sentenciada? ¿Por qué delito?» «Por haber puesto mano a la espada contra el rey». «Ah, ¿y sois noble?» «Porque soy noble, la misma noche en que fuisteis mía». «Callad, pero si es cierto, yo preguntaré, nada sabréis, porque el rey y yo estábamos solos». «¿Y no puede el rey perdonaros?» «El rey me hará ahorcar el día que me coja». «Sois cruel, sois miserable, habéis cometido conmigo un crimen inaudito y no lo queréis reparar». «No puedo, pero nadie conocerá». «Eso es imposible». «Os juro que el secreto quedará únicamente entre los dos». «¿Por qué no me habláis con vuestro acento natural?» «Si os hablo sin desfigurar la voz, soy perdido». «¿No cederéis?» «No». «Que os castigue Dios». «Bastante castigado estoy, señora». «Oh, qué situación tan horrible la mía», exclamó la duquesa. «Horrible, sí, muy horrible», exclamó el duque. «Horrible para los dos». Porque vos habéis sido un infame», dijo la duquesa, que no pudo contenerse más, llorando. «Culpad a Dios que os ha hecho tan hermosa». «Concluyamos, caballero, concluyamos», dijo la duquesa. «Os habéis burlado de mí, ya no tiene remedio, yo no me vengaré, yo no os maldeciré, pero Dios os castigará». «Ya os he dicho que estoy harto castigado». «¿Pero no os dais a conocer? Os juro que no me quejaré, que me resignaré». «Pero vuestro nombre». «No puedo, no debo, no lo diré». «Yo debo conoceros, puesto que con tal cuidado fingís la voz». «No, no me conocéis. Pero veamos, señora, lo que hemos de hacer. Lo que importa es salvar vuestro honor». «Ah, Dios mío, ¿y cómo?» «Nadie sabe por mi parte que yo os he escrito. Para que mi carta llegue a vuestras manos, ha sido preciso que yo engañe a una de vuestras doncellas». «Esperanza, la habéis seducido, la habéis comprado». «¿Cómo sabéis?» «Sí, sí, por cierto, y os entrego el dinero y las alhajas que la disteis». «Yo guardaré como preciosísimas estas alhajas y estas monedas que han estado en vuestro seno y que guardan su dulce calor», dijo don Pedro, tomando aquellos objetos que le daba la duquesa y estrechando de paso una de sus manos, que la duquesa retiró vivamente. «¡Ah!», exclamó con indignación. «No os basta el haberme perdido, sino que aún me seguís insultando». «Perdonad, señora, pero os amo tanto». «¿Y desde cuándo me amáis?» «Desde la noche en que...» «¿De modo que cuando me encontrasteis por mi Valaventura?» «Me deslumbrasteis, señora. Yo no os conocía. Os vi y...» «Fuisteis un infame». «Tenéis razón, pero no fui yo. Fue un impulso superior a mis fuerzas. No hablemos más de eso. Pero en la situación en que me encuentro, os salvaré de ella. Alguien habrá de saber. Dios, que lo sabe todo, vos y yo. ¿Y qué pensáis hacer? Decidme. Por el momento, alejar a Esperanza de Madrid. Para eso necesito irme con ella, estar a su lado algún tiempo. Ah, un mes a lo menos. Hoy estamos a primeros de abril, el 1 de mayo a las 12 de la noche en punto estaré en esta reja. Adiós. ¿Os vais? Sí. ¿Y si os dijese que os amo? Dijo con gran dificultad la duquesa. Yo sé que no me amáis, yo sé que mentís. Perdonadme, pero esta es la verdad. Que mentís para arrancarme mi nombre. Vos no me amáis. No, no miento, exclamó toda turbada la duquesa. Pues bien, señora, yo tengo la llave de ese postigo. Si es cierto que me amáis, permitidme que llegue hasta vos. Ah, no, no, imposible. Si queréis que yo sea vuestra, hablad, descubríos el rostro, que yo os juro ser vuestra esposa. Ah, si eso pudiera ser. Pero adiós, señora, adiós. ¿Volveréis? Volveré dentro de un mes, el 1 de mayo, a esta misma hora, por esta misma reja. Adiós, adiós. El duque de Osuna notó que doña Juana se quedaba en la reja. Tuvo intenciones de volver, de decirla, soy yo, yo el hombre que os ama, el hombre a quien amáis. Porque el duque de Osuna había llegado a comprender que doña Juana le amaba. Pero había comprendido también que doña Juana tenía fuerza sobrada para contener su amor, que era capaz de morir antes que deshonrarse. El duque, pues, no se había atrevido a darse a conocer. El amor tranquilo de la duquesa, expresado por una tierna amistad, se hubiera convertido en odio al saber esta que él era el causador de su situación horrible. Doña Juana se hubiera negado a verle, y don Pedro no se atrevió a romper el incógnito. Trasladóse a la calle de la Palma Alta, a la casa donde tenía a Esperanza. La joven dormía profundamente, y en su boca, entreabierta por el sueño, lucía una sonrisa de deleite. «Dejémosla dormir», dijo el duque de Osuna, «y entre tanto, dispongámoslo todo para apartarla de aquí». Y bajó, abrió una reja y dio una palmada. Acudió un hombre. «¿Eres tú, Díaz?», dijo el duque. «Sí, excelentísimo señor». «¿Sabe alguien quién es la dama que está conmigo en esta casa?» «Yo mismo no lo sé. Vuecencia tenía la silla de manos dispuesta en una encrucijada. La noche en que vine era tan oscura que aunque hubiera querido...» «Muy bien. Ahora mismo buscarás un coche de camino». «Muy bien, señor. Que el mayoral y los mozos sean extraños, que no me conozcan». «Muy bien, señor». «Necesito ese coche dentro de una hora». «¿Y el equipaje del señor?» «No necesito equipaje. Toma esta llave, entra en mi recámara y abre el armario. En uno de sus tableros hay un cofre pequeño muy pesado. Tráetelo». «Oh, y sin perder un minuto, traeré también a Vuecencia equipaje». «Bien, escucha. Pon algunos trajes de corte. Es posible que sin descansar me plante en París». «¿Y va a ir Vuecencia solo?» «Enteramente solo. Pero ve, mi buen Díaz, ve que estamos perdiendo el tiempo». El criado del duque partió a la carrera. Don Pedro volvió a subir al aposento donde dormía Esperanza, se acercó a la luz y miró la muestra de un enorme reloj de oro. «Las 3:30», dijo. «A las 4:30 está aquí el coche. Aún no es de día ni con mucho. Hay el tiempo preciso para que esa muchacha se vista». Y entrando en la alcoba, la despertó. «Ah, sois vos, señor», dijo Esperanza. «Apenas puedo ver claro». «Sí, yo soy. Levántate y vístete. Nos marchamos». «¿Que nos marchamos? ¿Y a dónde?» «Donde pueda vivir libremente a tu lado, Esperanza mía», contestó con ternura el duque. «Oh, cuánto te amo», dijo Esperanza colgándose del cuello del duque. «Sí, sí, pero aprovechemos el tiempo». «¿Y a dónde vamos, señor?», dijo Esperanza saltando casi vestida de la cama. «A París». «¿A París?» «Sí, a una hermosa ciudad, muy noble y muy populosa, que vale algo más que Madrid». «¿Y allí no os conocen?» «Sí, por cierto, pero en París es difícil encontrarse con los conocidos». «¿Pero vos no podéis estar siempre en París?» «No, pero iré a verte largas temporadas. Tú puedes llevar a tu familia, vivir en un palacio». «Oh, Dios mío». «Quiero que pases por una dama principal». «Oh, descuidad, no os avergonzaré, no diré a nadie que he estado sirviendo». «Lo quiero, no por mí, que eres tú harto hermosa para que pueda disculparme, sino por ti». «Sí, por ti y por mí, ¡Oh, Dios mío, y qué feliz soy! Cuando pienso que he estado a punto de casarme con Cosme Prieto. Eso hubiera sido una atrocidad. Bendita sea la hora en que el gran duque de Osuna me vio. El amor iguala a los bajos con los altos, y si no fuera yo casado... ¿Te casarías conmigo? No, pero no me casaría con otra. Yo os quiero así, mi señor. Yo me muero por vos, y aunque no fueseis rico ni duque, os amaría del mismo modo. Oye, es el ruido de un coche. Mientras concluyes de vestirte, voy a ver si falta aún algo. El duque bajó a oscuras y abrió la puerta. Entre la sombra vio un enorme coche de camino y detrás un carro. La zaga del coche era un promontorio. —¿Qué es esto, Díaz? —dijo. —He concluido en menos de una hora. Como las ventas de España son tan malas, he cargado un carro de comestibles y vino. Además, he buscado un cocinero y 4 lacayos. —¿Y todo eso en media hora? —Como que hemos sido 10 trabajando a un tiempo. —¿Y sabe esa gente que me acompañará quién soy yo? —No, señor. —¿Y qué es eso que abulta en la zaga? —Es un equipaje completo. El cofre pesado que estaba en el armario está en el cajón del coche, y esta es la llave. He puesto además un talego lleno de ducados y otro de doblones de 8 en el mismo cajón. —Bien, bien, Díaz, que esté todo dispuesto para marchar. Cuando salga yo con esa dama, cierra esta casa y vete. Si pregunta a alguien dónde estoy, responded que me he ido a caza. —Muy bien, señor. Y si la señora duquesa... —Di a Alvarado, mi secretario, que la diga que no he podido despedirme de ella porque he partido en posta con un encargo secreto del rey para la corte de Francia. Adiós. Que Vuecencia lleve buen viaje. Poco después salió Esperanza cubierta con la capa del duque y asida a su brazo entró en el coche. Las mulas se pusieron en movimiento, sonaron las campanillas, rechinaron las ruedas y el pequeño convoy, compuesto del coche y del carro, salió de Madrid. 15 días después entraba en París. El duque tomó una hermosa casa en la calle de San Dionisio, es decir, la compró. La hizo amueblar magníficamente en 2 horas. Llamó modistas y vistió a Esperanza de una manera regia. Después la mostró un cofre lleno de alhajas y de doblones de oro. «Esto», la dijo, «es para ti. Llama a tus padres y vive con ellos. No digas a nadie que el duque de Osuna te ha traído, ni que has sido doncella de servir. No te conviene. Yo además te enviaré o haré que te envíen todos los meses, mientras vivas, 300 ducados. —¿Cómo, señor, os vais? —Necesito estar en Madrid a fin de mes. —¿Y no volveréis? —No lo sé. El duque se puso aquel mismo día en camino. Como no hemos de volver a encontrar a Esperanza, diremos cuál fue su suerte. Esperó durante algún tiempo al duque de Osuna siéndole fiel, pero como el duque no fue, acogió los amores de un par de Francia, no tan rico ni tan joven ni tan hermoso como su primer amante grande de España. Arruinó al par y después a un consejero del Parlamento y luego a un caballero de San Luis y después a un tendero de la calle de San Honorato. Explotó cuanto pudo su hermosura hasta los 25 años, en que rica y célebre se casó con un hermoso oficial de mosqueteros que encontró inoportuno pedir honra a una dama tan hermosa, tan rica y tan pretendida. El duque había logrado su objeto. Esperanza se guardó muy bien de decir a nadie que había servido a la duquesa de Gandía ni que había salido de su casa con el duque de Osuna. El guardar el decoro de la duquesa había costado a don Pedro un tesoro. Este volvió a Madrid de su expedición a París el mismo día en que lo había prometido a la duquesa. A las 12 de la noche estaba en la reja. Al llegar, la madera de la reja se abrió. La duquesa de Gandía estaba esperando al duque. —¡Oh, vos, quienquiera que seáis! —exclamó la duquesa. —Es necesario que me salvéis, vos que me habéis perdido. Temo la mirada de todos. Mis mejillas empalidecen. ¡Oh, Dios mío! Creo que todos conocen mi deshonra. —¡Oh, descuidad, señora! —exclamó conmovido el duque, aunque siempre desfigurando la voz. —Pero es necesario que pongáis de vuestra parte. —¿Y cómo? —He encontrado un medio. —¿Cuál? —Decid a vuestro confesor que habéis tenido una revelación. —No os comprendo. —Sí, he pensado mucho en vos, en vuestro compromiso. —¡Oh, Dios mío! Decid, pues, a vuestro confesor que el santo de vuestra devoción se os ha aparecido. una mentira sacrílega. Para salvar el honor de una ilustre familia, para salvar vuestro perdido honor. Seguid, seguid. Diréis que el santo os ha revelado que vuestro esposo está en el purgatorio. Ah. Que para salir de él necesita que vos hagáis un año de penitencia. No os comprendo aún. Un año privada de la vista de todo el mundo. Dios mío, os juro, señora, que no me perdonaré nunca el sacrificio a que os obliga mi locura. No, no, merezco bien esa penitencia. ¿Vos? Sí, yo, al sentirme deshonrada, debí darme muerte, y si no fuera por el hijo que siento en mis entrañas... Pues bien, señora, yo os juro hacer tan grande y tan poderoso a ese hijo... Ah, señor, ¿seréis acaso el rey? El rey. Guardaos muy bien, señora, de indicar nada a su majestad. Os juro por la salvación de mi alma que no soy el rey, ni mucho menos. Que el rey ninguna parte tiene en vuestra desdicha, que yo soy, yo solo, el causador de ella. Sin embargo, podéis hacer grande al desdichado fruto de vuestro delito. Sí, sí, señora, grande entre los grandes. Pero continuad, continuad, ¿cómo he de hacer yo para que nadie me vea? Oíd, tendréis dos habitaciones enteramente provistas de cuanto necesitéis. Cuando queráis algo, lo pediréis por escrito, llamaréis y os ocultaréis antes que puedan llegar. Y... os comprendo, no sospecharán. Vos sois piadosa, os habéis criado en un convento de monjas. ¿Y si sobreviene alguna enfermedad? Dios no querrá, y si eso sucede, ya encontraré otro medio. El duque y la duquesa acabaron de madurar su plan. Al día siguiente, doña Juana llamó a su confesor y le dio parte de que había tenido una revelación, que para salvar del purgatorio a su esposo se le había mandado recluirse durante un año, de tal manera que no la viese persona viviente, que había prometido hacerlo y que estaba resuelta a cumplir su promesa. El confesor, que era un reverendo fraile franciscano, bueno y crédulo, aprobó la conducta de la duquesa, y no sólo la aprobó, sino que la excitó a que lo cumpliese cuanto antes. Preparáronse dos habitaciones y empezó el encierro. Cuando la duquesa se levantaba, llamaba. Entonces la preparaban el almuerzo y la ropa blanca y lo que había menester en otra habitación, y cuando todo el mundo había desaparecido, hacían señal con una campanilla. La duquesa pasaba a la otra habitación, que estaba completamente a oscuras, para evitar cualquier curiosidad reprensible. La duquesa cerraba por una parte y otra dos puertas, y sólo cuando era imposible que nadie la viese, abría las ventanas que estaban cubiertas por cortinas. El paso de una a otra habitación se hacía siempre así. Era imposible que nadie comprendiese su estado. Todo estaba previsto, hasta los menores detalles se llenaban. Súpolo el rey y no lo extrañó, porque conocía la piedad de la duquesa. Celebrólo más bien. Súpolo la corte y nadie sospechó, porque no podía sospecharse nada de doña Juana. Todos, en aquellos tiempos en que la religión estaba sostenida por una fe ardiente, encontraron muy natural el sacrificio de la duquesa y la tuvieron por una santa. Y cuánto luchó la desgraciada en aquel largo encierro, cuánto sufrió, cuánto gozó en su sufrimiento. Había perdonado al causador de sus males, porque al fin se mostraba generoso y sentía una viva ansia por conocerle. Pero el duque de Osuna, que iba recatadísimamente a verla por la reja algunas veces en la semana y en las altas horas de la noche, conservaba rigurosísimamente su incógnito. En vano doña Juana pretendía desvanecer la sombra de aquel bulto negro que se acercaba a la reja. En vano pretendía recordar una voz conocida en aquella voz afectada. El causador de su desdicha seguía siendo para ella un misterio, un imposible, un pensamiento fijo. Y por intuición, como por instinto, al sentir a su hijo en su seno, la pobre madre pensaba involuntariamente con el corazón abrasado de amor en el duque de Osuna, en aquel hombre a quien no podía pertenecer, que no debía conocer jamás su amor. Y nunca sospechó que aquel encubierto de la reja fuese el duque de Osuna. Pasáronse al fin 6 meses desde el encierro de la duquesa. Hacía ya algunos días que el duque ocupaba una casa frente por frente de las rejas de la duquesa, desde donde a una señal debía acudir a todo trance. El duque conservaba aún la llave del postigo. Desde hacía algunos días el duque lo tenía preparado todo: la casa de don Jerónimo Martínez Montiño en Navalcarnero, una litera y mozos en la casa vecina a la de la duquesa, cuanto era necesario. Una noche del mes de septiembre, que Dios quiso fuese oscura y lóbrega, el duque acudió a la reja. Abrióse ésta al momento, y la dolorida voz de la duquesa exclamó: «¡Salvadme, caballero, salvadme! ¡Abrid el postigo! ¡Entrad! ¡Yo muero!». El duque entró y encontró a doña Juana desmayada. Entonces hizo salir la litera de la casa de enfrente, sacó a doña Juana en sus brazos, la metió en la litera, cerró el postigo y partió hacia Navalcarnero. Hizo el diablo que en aquellos momentos pasase por la calle el tío Manolillo y lo viese todo, y siguiese a la litera. Antes del amanecer, doña Juana volvió a su casa. Había dejado a su hijo en Navalcarnero. Doña Juana, exponiéndose a morir, no alteró la costumbre que desde el primer día de su encierro había establecido. Nadie pudo saber nada. El tío Manolillo, que había cogido el secreto dos veces, su principio en el Escorial, su fin en Navalcarnero, calló, porque el tío Manolillo sabía que ciertos secretos valen tanto que no deben malgastarse. Durante algunas noches, el duque de Osuna entró por el postigo. Cuando la duquesa estuvo restablecida, cuando pudo bajar las escaleras, le habló por la reja. «Os doy las gracias», le dijo, «por lo honrado que habéis sido. Me habéis salvado, después de haberme perdido, y os perdono enteramente. Existiendo lo que entre los dos existe, ¿no podré saber quién sois?». «No», contestó con voz ronca el duque. «No insisto, pero juradme que nada tengo que temer por mi hijo. Él será grande y noble. Oíd, yo quiero alguna vez conocerle. No es prudente. Cuando ya sea hombre, a lo menos. Hablad, señora. Cuando sea hombre, ¿ocupará un lugar distinguido en la corte? Sí, señora. ¿Se casará? ¿Le casaréis con una dama? Sí, sí, señora. Pues bien, esperad». La duquesa subió y bajó a poco. «Tomad». «¿Y qué es esto, señora?». «La herencia que doy a mi hijo, el aderezo que llevé puesto el día en que me velaron con el duque de Gandía». «¿Y bien? Si se casa mi hijo, nuestro hijo, con una dama, y esa dama concurre a la corte, que lleve algunos días puesto este aderezo y un medallón en que hay un rizo de mis cabellos». «Muy bien, señora. Ahora, caballero, ahora que todo ha concluido entre nosotros, no volváis a verme, sino para algo demasiado grave, para decirme, por ejemplo, si soy tan desgraciada: nuestro hijo ha muerto». «¡Ah! No quiera Dios, señora, que muera el hijo de nuestro amor». Después de algunos momentos de conversación, duque y duquesa se separaron, y no volvieron a verse por la reja. Pero cuando doña Juana acabó de cumplir su voto aparente y se presentó en la corte, el duque de Osuna se presentó a ella, galán y hermoso. La duquesa palideció. «¡Oh, cuánto os amo!», dijo el duque con un acento salido del corazón. «Yo sabía que erais hermosa y pura, pero no sabía que erais una santa, y un año mortal sin veros, y a fe, que me parecéis más hermosa». La duquesa se vio obligada a imponer silencio al duque, pero no sospechó que fuese él el encubierto de la reja. Nunca lo sospechó. El duque creyó, por su parte, que nadie sabía el secreto de la duquesa. Ignoraba que el bufón del rey lo sabía por completo, por dos extrañas casualidades. Ignoraba también que cuando dejó de socorrer a su hijo, con la intención de que se acostumbrase a la lucha y a la pobreza, Jerónimo Martínez Montiño, que amaba al bastardo como si fuera su propio hijo, fue traidor al secreto por amor a don Juan. Un día llamó al escribano Gabriel Pérez, que ya estaba viejo, y le sedujo para abrir el cofre que le había dejado en depósito el duque. El escribano, como que podía poner un nuevo testimonio, cedió por curiosidad y por algunos ducados. Abrióse el cofre y encontraron la carta en que don Pedro revelaba a su hijo que conocería a su madre por medio del aderezo de brillantes. Pero como no constaba el nombre de la madre y sólo el amor que decía haberla tenido el duque, Jerónimo Martínez Montiño, empeñado en saber quién era la madre de don Juan, se trasladó a Madrid y tanto preguntó a amigos, a conocidos, acerca de una dama a quien hubiese amado mucho el duque de Osuna en cierta época, que hubo de saber que el duque había andado enamorado de la duquesa viuda de Gandía, pero sin obtener nada. Entonces Jerónimo quiso conocer a la duquesa y la conoció. Vio que los cabellos de la duquesa eran rubios, del mismo color que el rizo que estaba encerrado en el medallón. Después preguntó quién era o quién había sido el joyero del duque de Gandía. Dijéronselo y le buscó, y en secreto le preguntó, presentándole un brazalete, si lo había él fabricado. «En efecto», dijo el platero, «este brazalete es una de las alhajas del aderezo completo que hice para el casamiento de la señora duquesa de Gandía». «Pues devolved estos dos brazaletes a la duquesa», dijo Jerónimo, que comprendió que era el mejor medio de escapar, y dejando las dos joyas, salió de la tienda y se perdió. El platero llevó al momento las joyas a la duquesa. Al verlas doña Juana tembló, palideció. «¿Quién os ha dado esto?», le dijo. «Un hombre a quien no conozco, que me ha encargado de hacer devolución de ello a Vuecencia». «Pero su nombre, no le conozco, señora». «Os haré prender». «Ah, señora, eso sería muy injusto». «Id, id con Dios», dijo la duquesa, meditando que si se empeñaba en averiguar por dónde habían venido aquellas joyas, podía descubrir su secreto. Pero doña Juana quedó en una ansiedad mortal. ¿Habría muerto su hijo, aquel hijo a quien amaba tanto? Doña Juana, pues, no era feliz. Y de repente se le habían revelado dos grandes misterios por medio del aderezo usado por doña Clara Soldevilla. Había conocido a su hijo. Era un mancebo hermosísimo, capaz de enloquecer a una madre, noble, generoso, honrado por el rey, casado con una dama sin tacha, por más que no fuese muy de la devoción de la duquesa, por ser amiga doña Clara de la reina y conspirar contra el duque de Lerma. ¿Y aquel mancebo era hijo del duque de Osuna? Nada tiene de extraño, pues, que doña Juana de Velasco se sintiese mala al ver su aderezo sobre doña Clara. Nada, pues, que esperase con tanta impaciencia a los dos jóvenes. Tenía, a pesar de su prevención hacia ella como conspiradora, gran confianza en doña Clara. Sabía cuánto era noble y pura, y en cuanto a hermosa. Como madre tenía lleno el corazón doña Juana con la esposa de su hijo, pero se veía obligada a defenderse delante de ellos. Había llegado el momento de la defensa y temblaba. Al fin se abrió una puerta y un maestresala dijo: «El señor don Juan Téllez Girón y su señora esposa están en la cámara de Vuecencia». Fin del capítulo 56.